Y para hablar de esas cosas y muchas cosas más, vamos a estar hablando en este momento con quién. Así es, tenemos la primera entrevistada que ya está conectada. Ella es economista diplomática y exdiputada, pertenece al partido conservador Valores para mi País, que ella misma fundó. Estamos hablando de Cintia Jotón. ¿Cómo estás, Cintia? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adisi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana, Federico. Un gusto estar en contacto con ustedes. El gusto es nuestro, candidata a senadora Jotón. ¿Estoy bien informado? Bueno. Sí, por supuesto, estoy en segundo lugar como candidata a senadora por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Es una buena noticia, ¿o no? Que haya alguien con visión celeste en una lista de Juntos por el Cambio, en un lugar totalmente entrable, hay que decirlo. ¿Ahora vos aspirabas a volver al Parlamento o te estás tomando el gustito al Ejecutivo? Porque, no lo dijimos, está presidiendo el Consejo Social en la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Llevando adelante sí. Tareas muy importantes. Contanos. Sí, bueno, en realidad siempre uno tiene una agenda legislativa porque hay tanto por hacer en la Argentina, y especialmente, bueno, yo estoy muy abocada a lo social y hay una deuda pendiente, por ejemplo, con el tema de adicciones, en donde necesitamos una ley específica de adicciones. Hoy los padres o las personas que tienen algún problema de adicción, la verdad es que no saben a dónde recurrir. Hay una ley que está dentro de lo que es, bueno, un artículo que está dentro de lo que es la ley de salud mental, y la verdad es que a los padres no les permiten digamos, producir un tratamiento o conseguir un tratamiento para sus chicos, porque hoy requieren de un consentimiento sí o sí de la persona. Y bueno, muchas veces cuando están en una situación de consumo en donde puede peligrar su vida o la de los familiares, bueno, muchas veces es muy difícil y muy compleja la intervención. Así que eso por un lado. Por otro lado, nosotros también tratamos todo lo que tiene que ver con adopción, que también requiere de una ley en donde, bueno, se aceleren los plazos, porque todos sabemos que hay miles de chicos esperando una familia para ser adoptados, y por otro lado también miles de familias esperando una adopción. Y bueno, lamentablemente también tenemos una ley que es muy compleja y que los plazos burocráticos no son los plazos de la vida, ¿no?, de los chicos. Así que bueno, eso es alguno de los temas que pensamos impulsar desde el Senado. Y como vos decías, sí, estoy ahora presidiendo el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, y desde el Consejo Social trabajamos algunos de estos temas que están incluidos en 5 ejes de trabajo. Sí, yo te vi, Cintia, porque acá todos saben que nos une una amistad, así que no careteo al aire con mis oyentes, y te dije Jotón haciéndote una broma porque querían instalarte la marca Jotón, que decía que les gustaba a los periodistas, a los colegas de Crónica el otro día. ¿Te acordás? Sí, exactamente. Vos sabés que sí, pero ya son varios que me dicen, no, para todos vos sos Jotón. Bueno, perfecto. Bueno, está bien. No tengo problema. A mí me parece que Jotón da como fuerte, ¿no? Y yo creo que para ser una mujer política en la Argentina, y tenés que ser muy fuerte por todo lo que uno ve, por las convicciones que uno tiene, y porque, bueno, para lograr un cambio hay que participar, y hay que participar en lo que es la política, que para muchos no suena un lugar muy fácil, pero bueno, ahí estamos y estamos dando la batalla. No, y aparte desde un ángulo que quizás quedaste muy atada al tema de la discusión de lo que era el sí a la vida, el no a la vida, la ley del aborto, pero lo tuyo, lo hemos conversado varias veces, va mucho más allá, porque sos una persona que siempre te ha preocupado lo social, como bien estás diciendo ahora, y hay una agenda que es un poco la deuda, gran deuda que tiene no solo este gobierno, sino la Argentina toda con sus compatriotas, de lo social. Y que vos te ocupes de lo social requiere una fortaleza para que no te afecte el contexto, que va más allá de lo común, ¿o no? Sí, en realidad, cuando uno habla de vida, aquellos que tenemos justamente este compromiso con la vida, miramos ese ángulo, desde ese ángulo, todos los aspectos, ¿no? De las etapas de la vida y de la vida en la Argentina. O sea, es que hoy estaba, por ejemplo, leyendo un informe de la encuesta permanente de hogares del 2022 sobre la pobreza en la niñez en la Argentina. Sí. ¿Cómo no te va a movilizar eso, el tener que participar en donde vos tenés, por un lado, más del 50% de los niños en la Argentina que están bajo el nivel de pobreza? Hay algunas provincias en donde esto es mayor a 60%, o Terrible. sea, más de 6 chicos sobre 10 son pobres en muchísimas provincias. Pero por otro lado, vos también tenés niños que son indigentes. Indigentes es cuando está por debajo de justamente de lo que es la canasta básica alimenticia. Entonces, No cubren las cuatro comidas, sin. no exactamente. Bueno, de esos hay 800.000 chicos en la No, es Argentina hoy criminal, que están en criminal. situación de indigencia. 800.000 chicos que no comen todas las comidas. ¿Cómo no te vas a movilizar y decir esto no es justo? Acá hay un problema político muy grave que tiene que ver con la falta de un crecimiento económico, un sistema distributivo que en realidad no sirve para generar riqueza, sino que al revés es cómo se distribuye la pobreza que se sigue generando. Entonces, ¿cómo no uno no va a participar? Por supuesto que muchas mujeres, bueno, muchas personas se involucran desde las ONGs, ¿no? Tratando de buscar soluciones. Las fundaciones, las iglesias, y eso es muy importante, pero yo lo que siempre digo es, una cosa es el compromiso para justamente salir a socorrer al necesitado en el momento en donde está la urgencia y está la necesidad, pero por otro lado, algunos de nosotros tenemos que meternos en el sistema y crear o trabajar para que el sistema sea más justo, más inclusivo. Bueno, que no haya tantas urgencias que cubrir, sino que el propio sistema tenga todos más adentro, ¿no? Así que, bueno, ese es mi compromiso. Yo creo que es fundamental porque yo hice un ensayo de ayuda social en su momento en el cual conté con tu apoyo y lo que yo pude descubrir en ese ensayo, que sin el apoyo del Estado era imposible de sostener porque es tan la problemática de aquellos que no tienen para sus niños las cuatro comidas o que no tienen una vivienda, la problemática social de aquel que hoy está, como vos decías, en la pobreza o en la indigencia, es tan multicausal que por más voluntad que tenga uno o dos o un grupo, si no lo abordás desde el Estado y con múltiples políticas es imposible de resolver. Sí, exacto. Pero y uno de los temas que pareciera que es más indirecto, pero que en realidad es en donde uno puede encontrar la salida y tiene que ver con justamente con la propuesta de Juntos por el Cambio y esta revolución productiva, tiene que ver con una revolución educativa. O sea, para salir de la pobreza tenés que tener educación. Y para eso, bueno, también necesitamos un Estado que se comprometa a trabajar en esto que es una revolución educativa. Tenemos que cumplir en todo el país los 190 días de clases. En todo el país los chicos tienen que tener más de 4 horas de educación. Los maestros, los profesores tienen que recibir cada vez más capacitación, ser calificados. Bueno, todo lo que debiera realizarse en la educación y que hoy en día todavía es una deuda pendiente. Vos fijate que por cualquier, hoy en día el sindicalismo docente, llamémoslo Baradel, por cualquier excusa ya está convocando a un paro y a los chicos no se les puede quitar ese derecho que tiene que ser un derecho esencial, el de la educación y su formación, porque tiene que ver con su futuro. Así que también ahí vamos a tener que trabajar y bueno, junto con Horacio y con Diego, ese es el compromiso también que tenemos en las propuestas prioritarias el tema de la revolución educativa. Está bien. ¿Y qué te pareció? Y ahora, Mariana, te quiero hacer una pregunta, la última de mi parte, por lo menos. Capaz que después te hago alguna más. ¿Qué te pareció, en definitiva, tanto el cierre sorpresivo del oficialismo con Massa, pero hablando de lo propio, la fórmula que lleva adelante Rodríguez Larreta con Morales cuando estaba en el ojo de la tormenta por lo acontecido en Jujuy? ¿Cómo ves la fórmula propia y la del oficialismo? Bueno, mira, la del oficialismo, cada uno hace sus cierres como más lo sienten. En este caso hubo una intervención muy fuerte por parte de los gobernadores, ¿no? Para que la fórmula termine siendo como la que es. Yo la verdad es que celebro que haya sido de alguna manera civilizada. Corrida un poco del escenario a Cristina, porque la verdad que le ha hecho muy, muy mal a la Argentina en general, y la verdad es que, siento que han dejado siempre en sus manos demasiado poder, un poder que nos ha destruido. Este kirchnerismo fracasó. Uh-huh. Y la verdad que lo pueden disfrazar con otro nombre en este momento, pero sigue siendo más de lo mismo. Así que eso por un lado, pero cuando me mencionás a la lista de o la fórmula, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, a mí me parece que es una combinación muy potente, porque ambos tienen gestión como gobernadores, como jefe de gobierno de la nación, en el caso de Horacio, y la verdad es que han demostrado poder solucionar problemas que pueden llegar a ser complejos. Uh-huh. Y en este caso, en el de Jujuy, bueno, vimos cómo la semana pasada y la otra, cómo hubo un ataque directamente a la legislatura o queriendo atacar a las instituciones, porque no le cerraba algún debate, en este caso una reforma constitucional provincial, y la verdad es que supo limitar ese acto violento, que esa corrida que sufrió la ciudad, en Jujuy, en la provincia en general. Y me pareció que también ahí Gerardo Morales pudo demostrar que conoce de seguridad, que sabe cómo limitar este tipo de protestas, y por otro lado también cómo supo escuchar, porque hubo algunos reclamos, como por ejemplo el tema del salario docente. Hubo una escucha activa también, y hay un ajuste que uh-huh. estaba pendiente con el tema de los salarios docentes. Sí que me parece que se resolvió muy bien la situación. Bien. Mariana. Sí, ¿cómo estás, Cintia Jotón? Recordamos que estamos hablando con la presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires y ex diputada nacional. Y candidata por la provincia de Buenos Aires al Senado de la Nación. Así es. Seguramente va a entrar y va a honrar el cargo, porque va segunda en la lista, ¿no, Cintia? Sí, exactamente. Dale, soy Maru. Segunda después de Expert. Hablaste al principio de la entrevista sobre la ley de adopción, y yo desde que tengo uso de razón, que se escucha esto de lo difícil que es adoptar en la Argentina, y la cantidad de familias que están tratando de adoptar, y la cantidad de niños, que hoy ya serán adultos, que están esperando para tener una familia. La pregunta es, ¿cómo puede ser tan difícil modificar estas leyes? ¿Por qué es tan complejo y tan difícil y se tarda tanto tiempo, vos que estuviste adentro, desde adentro, ¿no? Que conoces el paño? ¿Nos podés dar alguna respuesta? Sí, bueno, cuando yo fui diputada nacional presenté una ley de adopción, y lamentablemente por cuestiones ideológicas, en algún articulado, esto fue frenado, y la verdad es que me duele porque detrás de algunas decisiones que se atrasan de algunos diputados, vos tenés la vida de cientos y de miles de chicos. Así que vamos a volver a insistir sobre el tema. Lo que necesitamos es acelerar los plazos procesales, porque hoy en día prima la revinculación biológica de los chicos. Por ejemplo, hoy en día, si los padres, cualquier padre biológico, Sí. un chico que está en una institución, pero cualquier padre biológico, una vez por año, una vez en el año, tiene Sí. contacto con ese chico, el juez ya no puede disponer la adoptabilidad de ese chico, simplemente porque, bueno, el padre, la madre, quien fuere, que lo abandonó, que no Claro, tuvo sí. contacto durante un año. Entonces, eso no puede ser, porque en realidad muchas veces lo que se prioriza ahí es el vínculo biológico con el progenitor, pero lo que le está faltando a ese chico es una familia. Claro. Entonces, lo más importante es el derecho del niño a tener una familia que lo abrigue, que lo abrace, que lo contenga. Entonces, bueno, nosotros eso lo vamos a reducir de un año a 3 meses. Bueno, yo estoy trabajando mucho con las instituciones que tienen a su cargo a los chicos que están en estado de adoptabilidad. Y, Sí. por ejemplo, algo que estoy promoviendo y te agradezco la pregunta, para que los que estén, los oyentes, lo tengan en cuenta, y es el poder adoptar a chicos mayores de 8 años. Vos Sí. sabés que son cientos de chicos que bueno, que ya después de los 8 años es muy difícil que los adopten, y Claro. la verdad es que, bueno, Qué triste, hay ¿no? que ser Escuchar eso. conscientes, sí. Pero vos sabés que no son tantos, o sea, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires son 600 chicos Ah, mira vos. mayores de... Imaginaba Mayores de... un número enorme. Sí, me estás diciendo 600 que están. Por eso, vos sabés que por eso digo el número, porque digo, no son tantos. Si hubiesen 600 familias, tan solo 600 familias en toda la ciudad de Buenos Aires, Que debe que haber, digan, Cintia. bueno... Claro, mira, yo me estoy moviendo mucho ahora con iglesias, porque, viste, uno siempre escucha el que hay que estar atendiendo al desamparado, a la viuda, al extranjero, ¿no? Pero también habla de los huérfanos. Y a veces nos olvidamos como algo prioritario el tema de cómo contenemos a los huérfanos, a aquellos chicos que, bueno, que no tienen familia. Así que quiero hacer como un llamado, ¿no? A tomar conciencia de que con 600 familias ya estaríamos resolviendo la vida, ¿no? De todos estos chicos que están esperando desde hace muchos años, muchos de ellos, el poder ser parte de una familia. Sí, es así. Te quería comentar, el otro día hablábamos con una colega tuya, porque es seguro que vas a entrar y, como decía antes, vas a honrar el cargo. Y nos comentaba que hubo un proyecto, en esto creo que vas a tener más recepción, porque hay proyectos que cruzan transversalmente los partidos políticos. Una iniciativa en comisión de Arroyo que acompañó Vicky Gorlier y todos los bloques justamente para tratar de hacer un proyecto de ley que de alguna manera arrope o contenga los derechos de los niños huérfanos. Sí, exactamente. Sí, bueno, proyectos hay muchos. La idea es que se apruebe alguno de los proyectos que están dando Claro. vuelta, ¿no? Porque muchas veces está este interés de decir, bueno, tiene que ser mi proyecto, o es el tuyo, o es el mío. La verdad que acá lo más importante es acelerar los plazos, reitero, y que los chicos que están en estado de adoptabilidad o están institucionalizados, bueno, que puedan recibir un trato lo más digno posible. Hoy en día hay algún tipo de subsidio para estos hogares, pero en muchas provincias todavía es bastante precario el contexto en el cual son cuidados, así que también por eso queremos como Sí, poner el acento ahí, ¿no? exactamente, exactamente, y que en todas las provincias tengan el mismo trato. Me parece más que humano y va de la mano de lo que decíamos, lo social sin desmedro de otras áreas que vos manejás perfecto y que bien nombró mi compañera porque sos hábil diplomática, diplomática de carrera. políglota, maneja cuántos idiomas, y te cargaban con esos seis, seis idiomas. Sí, seis. Y bueno, sí. entonces Sí. en realidad yo celebro que haya gente capacitada, más allá de que si viene de tal o cual partido político y que tenga inquietudes por lo social, así que te vamos a estar llamando periódicamente para que nos vayas contando cómo se va moviendo esta agenda, sobre todo porque la Argentina, con la inflación que tiene, insisto, no hablamos de colores partidarios, y los números que vos decías de pobreza e indigencia, el acento en lo social para contener va a ser más que necesario. Exactamente, así que bueno, muchísimas gracias Federico, Mariana, y bueno, haciendo ahora todo el esfuerzo porque no va a ser fácil trabajar en la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli, es el mejor candidato para justamente pilotear la crisis que tiene la provincia, pero bueno, tenemos que hacer un trabajo de campaña bastante arduo. Bueno, vamos a estar llamando a ver cómo va esa campaña. Te deseo suerte y te veré por el Congreso. Bueno, muchísimas gracias. Un Hasta luego. abrazo, hasta luego.